despierta el marido de Asunción. Y ella desde la puerta vio cuando se tragó un ratón. Mi marido es ratonero, andale a buscar al doctor, metele el gato en la boca, metele el gato en la boca, para que salga el ratón. Ay, borón, bom, bom, borón, bom, bom. Ay, metele el gato y sale el ratón. Pero metele el gato, negrita linda. Ay, metele el gato y sale el ratón. Si no metes el gato, no sale el ratón. Ay, metele el gato y sale el ratón. Ay, capirrán, pa' capirrán. Ay, metele el gato y sale el ratón. Ay, capiripiquitán, pa' capirrán. Ay, metele el gato. Ay, metele el gato y sale el ratón. Ay, capirrán, pa' capirín, pam, pam. Ay, metele el gato.